la Unión Europea ha aprobado formalmente la creación y la puesta en marcha del Cuerpo Diplomático Común, una voz para representar a los 27, y que será una realidad a partir del próximo mes de diciembre. Será entonces cuando las delegaciones de la Comisión en el mundo pasarán a ser delegaciones de la Unión para más adelante empezar a ofrecer servicios consulares. El ministro de Asuntos Exteriores de España, Miguel Ángel Moratinos, ha querido subrayar esta decisión como una de las más importantes que se han tomado hoy en el marco del Consejo de Ministros celebrado en Bruselas. Todas las intervenciones han felicitado a la presidencia rotatoria española por el trabajo realizado para permitir ya tener y contar con este nuevo servicio europeo de acción exterior que va a permitir a la alta representante desempeñar sus funciones con la ambición y la proyección necesaria que deseamos dentro de la Unión Europea. Así, bajo el título de Servicio Europeo de Acción Exterior, hasta 6.000 diplomáticos y expertos trabajarán por y para Europa, repartidos por todo el mundo y bajo las órdenes de la alta representante para la política exterior y de seguridad, la británica Catherine Ashton. Un cuerpo diplomático europeo previsto ya en el Tratado de Lisboa que, según fuentes comunitarias, estará formado por los mejores profesionales de las instituciones europeas y de los Estados miembros. Aún así, la puesta en marcha no se prevé sencilla debido, entre otras cosas, a la necesidad de mantener en los nombramientos un equilibrio geográfico entre los 27 estados de la Unión.